celular que no se cansa. ¿Por qué metes así el dedo en la llaga? Lastima cada imagen ver su cara. Tan linda, tan feliz y yo en la nada. Y ay, maldito celular que no se cansa. Te has vuelto mi vicio masoquista. No sé qué puedo hacer si día a día pendiente estoy de toda su rutina. Y ay, ya no sé qué puedo hacer. Ahora se me va cayendo la ficha. La pantalla me hace ver cada imagen que castiga mi vida. Y ay, maldito celular que no se cansa y lastima. Ay, ay, mi vida. Maldito celular que no se cansa y lastima. Ay, ay, mi vida. Duele verte tan feliz. Tú ahí y yo sin ti. La palma sube, sube, sube. Oh, yeah. Celular que no se cansa, te has vuelto mi vicio masoquista. No sé qué puedo hacer si día a día pendiente estoy de toda su rutina. Y ay, ya no sé qué puedo hacer. Ahora se me va cayendo la ficha. La pantalla me hace ver cada imagen que castiga mi vida. Y ay, maldito celular que no se cansa y lastima. Ay, ay, mi vida. Duele verte tan feliz. Tú ahí y yo sin ti. Maldito celular que no se cansa y lastima. Ay, ay, mi vida. Duele verte tan feliz. Tú ahí y yo sin ti. Celular que no se cansa y lastima. Ay, ay, mi vida. Duele verte tan feliz. Tú ahí y yo sin ti. Maldito celular que no se cansa y lastima. Ay, ay, mi vida. Celular que no se cansa.